Para que el gerente al redil. Que viva mi tierra Michoacán, si la noche anda pa' brindar. De Juan Colorado aquí está ya, montado en su guapo el huracán. Por las montañas y valles, en mi cuatro cruzo velo. Dejo vivo siempre un amor. Cuando me encuentro un valiente que de frente quiera pelear, con mi pistola en machete, con mi suerte yo he de ganar. Le digo a mi tierra Michoacán, si el mechón anda para brindar, que Juan Colorado aquí está ya, montado en su cuatro de huracán. Por el rumbo de Apatzingán, siempre buscando aventuras, voy deseoso con cielo afán, por esos campos floridos de mi tierra querida.